Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 1 de agosto. El concejal socialista José Antonio Herrera Medrano ha presentado hoy las concejalías que son de su responsabilidad durante esta legislatura: Policía Local, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad Urbana. José Antonio Herrera, que por su trayectoria profesional en el ámbito de la justicia está relacionado con estas áreas, ya ha mantenido la primera toma de contacto con los responsables de policía y bomberos. Para el nuevo edil socialista es importante reforzar la formación de los agentes y mejorar la cercanía a la ciudadanía. Bueno, en policía durante estos 4 años anteriores se ha hecho un esfuerzo bastante grande, se ha hecho para dotarlo. Tenemos materialmente una policía bastante dotada, bastante bien, se tienen vehículos nuevos, se está dotando en temas de seguridad, cada año se va dotando en temas de seguridad, la factura está bastante bien, la mampara, que era una petición de muchos años, de este año, durante estos 4 años ya se ha puesto en marcha. O sea que materialmente el esfuerzo económico, el esfuerzo del equipo de gobierno durante estos 4 años anteriores ha sido muy bueno. Ahora tenemos que ir avanzando por otros caminos, por el tema de la formación, el tema de la cercanía, de esto, pero yo creo que todo vamos a ir, y además con la buena predisposición y la buena relación que yo he notado con ellos, vamos a ir avanzando hacia una policía más cercana a la gente, más grave, porque la policía de Ubriquejo tiene la capacidad de respuesta de emergencia es envidiable. Ya me quisieran muchas otras policías tener la capacidad de respuesta que tiene la policía de Ubrique en cuanto a emergencias. En minutos responde a cualquier tipo de emergencia. Hablamos después del trabajo diario, pues claro, está, no es lo mismo una emergencia que un el trabajo diario, pero con el tema de emergencia son encomiables, ¿no? Soy continuista porque tenemos que dar continuidad al trabajo que está hecho bien. Claro está, yo tengo mi forma de estar, el Mario tenía la suya, y entonces en eso, pues a lo mejor la dinámica de trabajo cambiamos, la forma de relacionarnos simplemente porque somos personas diferentes, pero realmente los objetivos son los mismos. O sea que pues podemos cambiar a la hora de cómo afrontarlo, de que en el día a día, pero los objetivos que tenemos son los que había y los que vamos a continuar. Tenemos retos de ampliar la plantilla. Tenemos que buscar la forma de ampliar un poquito la plantilla. Frente también este año la segunda actividad, tenemos que sentarnos tan tranquilamente y ver cómo afrontamos también el tema de la segunda actividad en policía. También posiblemente tenemos que afrontar alguna jubilación. Son temas que nos tendremos que ir poquito a poco sentando y viendo cómo afrontamos, porque hay temas que son nuevos que aparecen ahora, pero bueno, ya te digo que con diálogo y con trabajo y con las ganas que yo sé que ellos tienen y que yo les voy a poner, vamos a llegar a buen fin y vamos a ir sacando estos problemas, los pocos escollos que tengamos los vamos a ir sacando para adelante. Formación, después hablaban, bueno, y hay temas ya de índole interno que tendremos que ir tratando, pero en principio yo creo que formación, cercanía, la policía trabaja bien, pero claro, le hemos dotado de material de esto, todo es mejorable, todo es de esto, y en esto estaremos, en intentar mejorar en estos 4 años esa relación e intentar siempre, si hay algo que no funciona o que no nos gusta cómo funciona, pues sentarnos e intentar sacarlo y mejorarlo. Eso es lo fundamental. No dejar que algo no funciona, pero bueno, lo hemos hecho siempre. No, si lo hemos hecho siempre así, vamos a intentar mejorarlo, porque eso es lo que le va a llegar al ciudadano. Importante que debemos afrontar ya en estos 4 años, la coordinación. Yo en este tiempo he estado ahí hablando con ellos. Yo voy, bueno, cuando nos sentemos, intentar coordinar también, coordinarnos mejor con Guardia Civil, intentar llegar a puntos comunes para de trabajo, Y ya te digo, no te puedo hablar tanto de temas de seguridad porque me falta la reunión principal, la primera reunión con, como decir, que realmente es que no me ha dado tiempo a mantenerla con el teniente. Entonces es lo que menos te he tratado. He estado más con policía, con tráfico, por aquello de que estamos haciendo un pintado y un cambio de señalización en todo el pueblo. Y el tema de seguridad ciudadana sí que es verdad que es el que menos he tratado, porque me he puesto más en tráfico y en policía, pero vamos, también estamos ahí trabajando y viéndolo, las necesidades, a través de también del jefe de policía local, que él me transmite sus inquietudes, y cuando lleguemos a sentarnos, pues se las transmitiremos e intentaremos llegar a puntos de acuerdo. Como nuevo responsable de movilidad urbana, José Antonio Herrera nos ha explicado que entre las prioridades para estos 4 años se encuentran el dar solución a los problemas que se ocasionan en la zona del stop y la elaboración de un estudio que determine qué actuaciones serían necesarias para dar fluidez al tráfico. Prioridad sería el stop, que tampoco, a ver, que no es una varita mágica el intentarlo de la rotonda, falsa rotonda, no sé cómo llama, del stop. No es una varita mágica y al día siguiente van a desaparecer los coches. Eso, pero sí que se le podría dar mucha fluidez con esa obra. Entonces esa es una prioridad, pues además porque esa prioridad más o menos pues nos compete a nosotros como equipo de gobierno. Después pues hay otras cosas que ya no son tan competencia nuestra, sino de colaboración y de voluntad de otras administraciones, pero no es tanto nuestra voluntad, sino que la llegar a acuerdos con otras administraciones. Sí. Nosotros la prioridad, yo creo que la más, la nuestra es la falsa rotonda o la rotonda o el stop. Esto intenta quitar de ahí cierto tráfico y darle fluidez a esa zona. Es verdad que, bueno, hay que habilitar, ya de hecho en estos 4 años se han habilitado muchas bolsas de aparcamiento que no había. Y hay que ser flexible con el tema de aparcamiento, hay que ser flexible y hay que buscar un hueco donde no lo hay, como yo digo. Pero que ya digo que el problema de tráfico es algo visible diariamente para todas las ubriqueñas y todos los ubriqueños que no se levantan. Eso no hace falta que nadie, absolutamente nadie, le diga que hay un problema de tráfico en Ubrique, todo el mundo sabemos que tenemos un problema de tráfico. Habrá que hacer, y ese es uno de los retos que tenemos, hacer un estudio de movilidad y de tráfico a nivel general, a nivel de zona por zona, qué estamos haciendo mal, qué no estamos haciendo mal, que esta calle que es para este lado, que tiene este sentido, a lo mejor si le damos otro sentido, damos fluidez. Esto es uno de los retos que tenemos para estos 4 años, hacer un estudio general de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, porque muchas veces nos dejamos llevar por la propia inercia. O sea, se ha hecho siempre así, pues lo seguimos haciendo así, pero si un técnico viene y te dice, mira, pues esta calle, si le damos este sentido, a lo mejor damos fluidez a aquella zona, o damos, y eso es algo que tenemos durante estos 4 años la intención de hacer un estudio a nivel general de qué es lo que podemos hacer mejor y qué es lo que se podría hacer en ciertas zonas para darle fluidez y para buscar dónde aparcar coches y toda la línea de tráfico. Cambiamos de tema. El ubriqueño José Castro Piñero ha conseguido la cátedra por la Universidad de Cádiz en Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, la especialidad de Actividad Física y Salud. Hoy en Radio Ubrique hemos querido destacar este logro académico obtenido por un ubriqueño, el cual iniciaba su trayectoria como docente en 1991 tras licenciarse en la Universidad de Granada. Desde octubre terminé en Granada en julio del 91 y tuve la suerte de poder ingresar rápidamente aquí en la Universidad de Cádiz, y desde entonces pues llevo 28 años ya en la Facultad de Ciencias de Educación, ahora en el grado de Ciencias Activas Físicas y el Deporte, lo que antiguamente se llamaba INEF, y sí, aquí me encuentro. Ya pues el viernes pasado tuve el concurso oposición y el tribunal decidió por unanimidad concederme la cátedra. Ya en Ciencias Aplicadas al Deporte, la parte de Actividad Física y Salud. El sistema cambió en su momento fundamentalmente para quitar un poco la endogamia de la universidad, porque por aquel entonces era catedrático el que el catedrático en aquel momento quería que fuese, no el que tuviese los mayores méritos. Entonces, ante esa situación, pues el ministerio decidió que lo mejor era crear unos mínimos méritos para poder acceder. Entonces, tú mandas tu currículum, te lo evalúan lo que se llama la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad de la Enseñanza Universitaria, y entonces pues ellos te evalúan, y si tienes esos méritos, estás acreditado y por lo tanto tu universidad tiene la obligación de sacarte concurso de oposición para poder acceder a la cátedra. Y evidentemente hubo primero unos mínimos, y en el 16-17 lo cambiaron, y la verdad es que ahora son mucho más fuertes. De hecho, ahora hay una noticia hace poco que está corriendo, la sacó El País, no sé si fue antes de ayer, en la cual uno de los mejores investigadores que tenemos en España, que es del CSIC, que está entre los más citados a nivel mundial, pues la han echado para atrás la cátedra. Por lo cual, sí, los criterios son bastante fuertes y, bueno, en algunos casos son demasiado excesivos, y a ver si cambian un poco eso también. Ahora mismo son 83 artículos que los que encuentro dentro de la temática de actividad física y salud, y muy concretamente sobre todo en la parte de riesgo cardiovascular, enfermedades cardiovasculares. Y lo de JCR, pues más o menos una base de datos que indexa los mejores artículos a nivel mundial, y hay diferentes bases de datos que determinan la calidad de los artículos, y podríamos decir que JCR es la máxima calidad de los artículos científicos, y ahí es donde encuentran los artículos mejores a nivel de salud, a nivel de química, a nivel de física, matemática, y lo más importante, revistas publican dentro de lo que sería JCR. De ahí, ¿no?, su importancia en este tipo de revistas, porque es un medidor, puedo decir, del impacto de calidad científica, ¿no? Sí, es ahora mismo el medidor más importante de calidad científica dentro de lo que sería la parte de publicaciones. Es el número uno a nivel mundial, y es el que se rige en todas las universidades anglosajona, americana, australiana y europea. Uno de los factores fundamentales, además un requisito que te ponen, ¿sabes? Uno de los méritos es, dependiendo del área donde te presentes, yo me presenté por el área de salud y por el área de ciencia y educación, al tener nuestra carrera, podríamos decir que es multidisciplinar, y te podías presentar por las dos áreas. Entonces, pues, en función de cada una, uno de los requisitos mínimos obligatorios te pone unos determinados niveles de número de artículos en JCR, y además que sea primero o último en autor, que es lo más importante, y también si dentro de JCR, si están en cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, eso es una de los determinantes fundamentales para que te puedan acreditar a catedrático. Bueno, a nivel académico ya he conseguido el máximo, y luego pues nada, seguir trabajándolo en lo que estoy, y a mí me gusta mi trabajo. Decir que la investigación en España no está bien pagada, de hecho un profesor de universidad no cobra por tener proyectos, por publicar, ni nada de eso, mientras que en otros países sí te lo pagan. Aquí por mucho que publique no cuenta nada, y eso es todo quitándole hora a tu ocio, tus sábados, tus domingos, trabajando muchas veces en ese campo. Pero bueno, a mí me gusta, hay mucha gente detrás mía, muchos doctorando, postdoctorales que quieren seguir hacia adelante, y ahora una de las responsabilidades de un catedrático es apostar por ello y ayudarle y abrirle el camino y seguir hacia adelante. Además, José Castro ha obtenido el reconocimiento internacional por sus estudios sobre salud cardiovascular en niños y su relación con la capacidad aeróbica en edades tempranas. Sí, el artículo está publicado en un revista como Blood Obtaining Proceeding, que es una de las revistas más importantes de medicina. Está, me parece que la número 7 a nivel mundial, y es un artículo en el cual pues hemos observado que el nivel de capacidad aeróbica que tienen los niños repercute en su salud cardiovascular en edades posteriores, ¿sabes? Y además han establecido unos niveles de capacidad aeróbica adecuados, por los cuales si un niño lo tiene, pues estás diciendo, oye, no hay ningún problema, tu salud cardiovascular es buena, pero si están por debajo de esos niveles, pues los padres y desde el centro educativo y instituciones públicas deberían de fomentar y hacer estrategias de intervención para comentar el nivel de capacidad aeróbica, porque es que está más que demostrado que hay una relación muy directa entre el nivel de capacidad aeróbica, y también tenemos otro artículo que del mismo, de las mismas características, que dice también que la fuerza muscular está asociada al riesgo cardiovascular futuro de la persona. Uh-huh. Al final, decir, es importante hacer una práctica física de forma regular, intentando siempre mejorar tu nivel de capacidad aeróbica y de fuerza muscular. Uh-huh. Nuestra salud cardiovascular, pero no solo nuestra salud cardiovascular, ya hay evidencia científica que está relacionado también con la diabetes, está relacionado con el deterioro cognitivo, con el Alzheimer, con la depresión, con la ansiedad, ¿sabes? O sea que hoy en día uno de los fármacos más importantes que tenemos y potente es la actividad física. Y dentro de la actividad física intenta potenciar un poco los niveles de capacidad aeróbica y de fuerza muscular, porque ya no es solamente la dimensión fisiológica o biológica, sino también en la mental y en la social. Entonces, es que son tantas las evidencias que ya no hay nada más que decir. O sea, deberíamos hacer actividad física regular e intentar incrementar esos niveles, como he dicho, de capacidad aeróbica y de fuerza. La evidencia, hay mucha evidencia a nivel adulta, pero la evidencia en niño a nivel transversal, es decir, en el momento sí, pero que luego predigan tu salud cardiovascular a largo plazo, había estudio. Entonces, lo bueno del estudio es eso, y además que estamos hablando de niños de 6 años, 6, 7, 8, 9 y 10 años, uh-huh. en los cuales ya sea hay evidencia científica que tu nivel de capacidad aeróbica o de fuerza muscular va a determinar tu posterior salud cardiovascular. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, lo importante, como hemos dicho en el estudio, que luego hacemos también es, oye, no es solamente adquirir esa capacidad aeróbica, sino lo importante también es mantenerla, porque si la mantiene, el riesgo es mucho menor, ¿sabes? Se reduce a un 50-60%, que es una barbaridad. Es una evidencia científica que debe de hacer a los políticos pensar, y que la actividad física en el colegio debería estar de ser una hora diaria, como son, por ejemplo, en Suecia. Uh-huh. O sea, tenía que ser algo obligatorio que hubiese una hora de actividad física en el colegio, independientemente que luego ya el niño tenga actividades extraescolares, pero desde el punto de vista educativo y además desde las propias instituciones sanitarias, tanto lo que sería el Ministerio de Sanidad y de Educación, se tendría que poner de acuerdo y exigir que en el currículum del niño hubiese una hora de actividad física obligatoria diaria. En esta edición de noticias de hoy jueves también les informamos que la Delegación del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique, en colaboración con las Delegaciones de Salud y Deportes y el Patronato Municipal de Deportes, han clausurado el taller de natación para usuarios mayores de 65 años. En esta iniciativa han participado una veintena de mayores de nuestra localidad en las instalaciones de la piscina municipal. Al acto de clausura han asistido la concejala del Mayor, Remedios Trujillo, y el director técnico del Patronato de Deportes, Jorge Caro. A todos los participantes se les ha hecho entrega de un lote con productos para el cuidado de la piel en verano, iniciativa que se ha llevado a cabo gracias a la colaboración con las farmacias ubriqueñas de Los Callejones, Avenida de España y Calle San Sebastián, y del propio consistorio ubriqueño. Y una última cuestión antes de finalizar: la agrupación musical ubriqueña informa que dentro de la programación de conciertos de verano se ha previsto que mañana viernes 2 de agosto ofrezcan un concierto en la plaza de la barriada Antonio Vega y el sábado 3 de agosto en la plaza Misión Rescate. Ambos conciertos darán comienzo a las 9 y media de la noche con entrada libre y gratuita. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.